Espectacular el sonido Maceo Parker Soul Classics. 10 canciones interpretadas en directo y perfectamente arropado por una maravillosa sección metálica. Ahí estaba la prueba. Esta es una porción del disco. Do Your Thing. El país de los sueños. Inmediatamente recuperando, Donald Fagen, 6 años sin grabar absolutamente nada en estudio. Retorno en 2012, ahí se producía con Sunken Condos. Esta es la primera de las 9 canciones, Slinky Thing. Donald Fagen prácticamente no ha cambiado un ápice. Sigue siendo casi perfecto. I met a light young beauty and we talked there for a spell. We walked up by the green lawn and my heart began to sing. Madman on a bed screams out, hold on to that slinky thing. Clown. Young dudes were grinning, I can't say it didn't sting. Some punk says, Pops, you better hold on to that slinky thing. Hold on to that slinky thing. More light, more light, more light, more light, more light. She smiled as the sun is

Inside.